Se nos fue el caballo viejo. Caracha. Buenos días. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra Luis Yerloyo y frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Ay, gracias por ese beso, Luiger, pero he estado como que solitario. Gracias por ese beso, Luiger. Y está también Randall Borges. Y, por supuesto, besos, abrazos, todo nuestro cariño y todo nuestro amor a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Y abrimos precisamente con este hermoso tema, un tema de despedida, por cierto, compuesto por nuestro tío Simón, por Simón Díaz, uno de los personajes de la cultura venezolana más querida en nuestro país y que de paso ha dejado muy en alto el nombre de Venezuela con sus producciones musicales, ¿no? Con sus producciones musicales que realmente están llenas de poesía, están llenas de sentimiento y que le han dado la vuelta al mundo, ¿no? Poesía y tonadas hechas en la forma más sencilla, con un lenguaje cotidiano, entendido perfectamente por cualquiera. Se nos apagó el lucero de la mañana. Simón Díaz, a sus 85 años de edad, falleció. Lamentablemente se hizo esta confirmación. Con lágrimas le anuncio al país que mi amado padre partió esta mañana en paz, anunció Betsimar Díaz, hija del cantante. Se pudo conocer que Simón Díaz falleció en su casa tras sufrir varios años de Alzheimer, enfermedad que le deterioró progresivamente y que le mantuvo alejado de la vida pública. Allí escuchábamos, pues, este lucero de la mañana para rendir un muy sentido homenaje al tío Simón. Recordamos a Simón Díaz por ese tema, el caballo viejo, ¿no? Caballo viejo, un tema interpretado más de 350 veces alrededor del planeta, versiones de todo tipo en todos los géneros musicales, desde Ray Conniff, pasando por Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Armando Manzanero, José Feliciano, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Julio, ya hablamos de Julio Iglesias por separado, Rubén Blades, Gypsy Kings, Tania Libertad, María Dolores y el cantante Oscar de León. Además, tuvo una mención más cercana, ¿no? En la serie esta, a mí no me gusta mucho esa serie, pero una mención en la serie Glee, donde los muchachos cantaron parte de esta canción, Caballo Viejo. Se nos fue el tío Simón, nacido en Barbacoas, estado Aragua, el 8 de agosto de 1928. Cantante, humorista, músico, compositor, cariñosamente conocido como el tío Simón, desde aquel programa de televisión Contesta por Tío Simón, que transmitió la televisora del estado por más de 11 años. Bueno, y que formó generaciones. Bueno, ¿no? Y de ahí gente que Chusmita, Virgilio Tirado Chusmita, Coquito, Yurima. Yurima. Sí, de ahí, bueno, tantas cosas que contéstame, tío Simón, na. Entonces, no, los niñitos pues cantando y el tío Simón dando la respuesta, ¿no? Sí, sí. Momentos que vivimos, ¿no? Nosotros en esa infancia, cuando junto al tío Simón se hacía televisión para educar. Sí. Televisión para educar. Realmente algo que adolece mucho nuestra televisión nacional en estos momentos. Lamentablemente salió aquel programa del aire en un momento cuando todavía se le necesita y ojalá alguien siga el ejemplo por allí. Bueno. Que no vengan homenajes ahora hipócritas por allí, ¿no? Nosotros lo hacemos de todo corazón. No, realmente realmente no lo creo. Inclusive, mira, teniendo nosotros en cuenta, bien en cuenta, que antes de caer en esta enfermedad, el tío Simón no compartía algunas líneas del proceso revolucionario, pero el tío Simón dejó un legado mucho más grande que eso. Dejó la patria bien en alto, dejó un espíritu de patria, de representación de lo nuestro, de lo autóctono, del ser venezolano, y además un motivo de inspiración tremenda para muchísimos artistas alrededor del mundo. Un venezolano insigne, un venezolano que luchó por la reivindicación de lo nuestro, siempre luchó por la reivindicación de lo nuestro, aun cuando quisieron tapar todo lo que oliera a cultura tradicional venezolana. Sí, señor. Bueno, lo que nosotros podemos decir, piezas conocidas de Simón Díaz, pues Mi Querencia, que es la que acabamos de escuchar, Tonada de Luna Llena, Sabana. De hecho, Tonada de Luna Llena cierra una película de Almodóvar que se llama La Flor de Mi Secreto, una versión que hizo Caetano Veloso, espectacular, de este tema. Pues bien, con su liquiliqui y su sombrero dio a conocer su música en otras naciones, inspirada en la vida del campesino venezolano y colaborando con grandes artistas como Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Iván Lins y Joyce, Joan Manuel Serrat, Dani Rivera, Ednita Nazario, Cheo Feliciano, Gilberto Santa Rosa, Franco De Vita, entre otros. Asimismo, destacados directores y compositores de la música académica han llevado las tonadas de Simón Díaz al lenguaje de la orquesta sinfónica y arreglos corales. Su canción Caballo Viejo cuenta con 350 versiones en distintos idiomas, interpretada por artistas como Rey Conniff, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Armando Manzanero, José Feliciano, Julio Iglesias y Plácido Domingo, Rubén Blades, Gypsy King, Tania Libertad, María Dolores Pradera y Oscar de León. Recientemente, como ya lo dijiste, fragmentos de la canción también fueron presentados en la serie musical norteamericana Glee. Hay una controversia sobre Caballo Viejo, porque hay quien dice que no la compuso Simón Díaz, ¿no? En lo personal me puse a investigar y efectivamente la letra es de un poeta. Lo que es la letra es un poema, ¿no? De un poeta, si no me equivoco, carabobeño o guariqueño, no me acuerdo exactamente, por eso lo investigué hace tiempo, pero la música es de Simón Díaz. Sí, la música sí es de Simón Díaz. La música es de Simón Díaz. Simón Díaz lo que hizo fue ponerle música a este poema. Entonces, bueno, quizás la controversia viene porque no se le dieron, o probablemente no se le dieron los créditos al que escribió la letra. ¿Qué tal si recordamos un poquito más del tío Simón? Aquel tío Simón con chusmita y aquellas famosas preguntas que le hacía este niño al tío en Contesta por Tío Simón. Escúchame, tío Simón, aquí le vengo a cantar. Quiero hacer una pregunta si usted me va a contestar. Usted que es un hombre bueno, no se me ponga a negar. Sobre todo que llanero de lo debe. Ay, mi querido chusmita, que está sucio Simón. Esas preguntas que me haces me dan en el corazón. Y todas te las contesto porque esa es mi obligación. Enseñar al que no sabe es una hermosa función. Aquí le va la primera de este lindo ramillete. Por ejemplo, en ese cerro con la sección contestante. Esa primera pregunta tiene su contestación. En corrales y sabanas se ve mucho esta ocasión. El toro pita la vaca como toro cimarrón. Pero la vaca no atiende, porque lo de ella es canción. Son las tonadas de ordeño que canta el ordeñador. Pero hay un momento justo, que no hay equivocación. Cuando la vaca voltea y ve al toro querendón, es el momento preciso de destetar al barrigón. Gracias. Aquí le va la segunda que vale 1,000,000 de pesos. ¿Con cuánto litro de leche se produce 1 kilo acá? Esa segunda pregunta se la voy a contestar. Si el ordeño es en verano, con 7 litros ya está. Si el ordeño es en invierno, tienes que ponerle más. En los tiempos de sequía, la leche es más concentrada. Cuando viene el entraje de agua, viene la leche del gas. Hay unas leyes llaneras que tienen veracidad. Leche de becerro grande hace rendir a cuajar. La de becerro chiquito es casi suero nada más. Muchas gracias. Es un producto con aplicaciones finas. Uno ve Ariagua en Totuma, la llena como pintina. Y el campesino la tiene de ayudante de cocina. Sirven pa' comer mondongo y sancocho de gallina. Con los capachos adentro, una parranda se agila. Y encerruchado un coroto, guarda sal y guarda harina. Y como el pobre no puede comprar plato y cucharilla, de la tapara ha sacado la vajilla campesina. Muchas gracias. Usted que sabe de matas y que sabe de animales, ¿cómo es que nace la mula un animal que no fue? Como le di las otras, y aunque esta no sea mejor, aquí le va la contesta, con cariño y con razón. El hombre necesitaba de uno más trabajador, entre el burro y el caballo, por eso fue la cuestión. Dentro de un atajo de bestias se coloca un burro hechor, y una especie con la otra nos dan la contestación de que la naturaleza hizo esa combinación de dos sangres diferentes pero con el mismo amor. Gracias. Aquí ya le va la quinta como una lanza tirada. Contrátame porque es malo que uno mate una vez nada. Ponga cuidado, chusmita, que esta es la pura verdad, porque los tiempos de vida se tienen que respetar. Pare la oreja y escuche lo que le voy a contar. Si uno mata una venada, puede que esté embarazada. Y si el embarazo es hembra, que es donde quiero llegar. Y si paren todos los años, póngase a multiplicar los animales que mueren con una bala nada más, para que vea que uno no puede nunca matar una venada. Muchas gracias, Simón. ¿Qué tal? Hermoso. Qué recuerdo. Y educativo contrapunteo. Qué recuerdo tan bonito, ¿eh? Y fíjate el contenido, ¿no? El contenido. Educativo, hermoso y educativo 100% contrapunteo. Educativo, además de conservación de nuestras especies, de amor a nuestro llano, de amor a nuestra naturaleza, tierra. De las costumbres más sencillas. Ese era el tío Simón, ese es Simón Díaz que pasa hoy a la posteridad. Y le dedicamos esta primera parte del programa el día de hoy al tío Simón, Simón Díaz, que se nos apagó este lucerito de la mañana el día de hoy. Nos sorprendió esta noticia ya tempranito, sí, en la mañana. Pero bueno, afortunadamente pues tuvo una larga vida, una vida feliz. Sí lamentamos pues la enfermedad que lo aquejó sus últimos años, el Alzheimer. Una enfermedad sumamente dura, sobre todo para los familiares, ¿no? ¿Cómo no? Porque es ir perdiendo la memoria, es ir echando para atrás, es llegar al punto en que ni siquiera conoces a tu familia ni sabes quién eres, ¿no? Es realmente una enfermedad terrible, terrible desde el punto de vista emocional, ¿no? Para todos los involucrados, ¿no? Y de verdad que, bueno, dirigimos nuestras palabras de condolencia a su familia. Y bueno, aquí pues... Y al pueblo venezolano que le aprecia, que le admira. Y al pueblo venezolano, obviamente. Estamos todos muy, muy tristes y hay que decirlo, la figura de Simón Díaz es como la Vinotinto. O sea, nos une a todos y a todas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para aprovechar y bajarle dos al conflicto y celebrar la fortuna de haber tenido un cultor, un artista tan maravilloso como Simón Díaz, alguien que nos ha acompañado a crecer a generaciones de venezolanos y venezolanas, que ha producido una música que le ha gustado a todos y que nos da, ¿no?, ese sentimiento tan bonito, ¿no?, tan bonito de orgullo de ser venezolanos y venezolanas, ¿no? Yo creo que debemos rescatar eso, rescatar ese sentimiento de amor, de gratitud, de cariño hacia el tío Simón, porque en este momento sin distingos políticos, sin distingos religiosos, todos queremos al tío Simón y todos sentimos la tristeza por su partida. Sabemos que bueno, que así es la vida, la rueda de la vida, ¿no? Unos llegan, otros se van. A él le tocó irse, se fue por causas naturales, casi a los 90 años de edad. Y realmente lo y se fue acompañado de sus familiares, su gente cercana, entonces, alejado inclusive de las exposiciones ante medios de comunicación, uh-huh. para partir en paz. Ya cuando recordamos que otra de las víctimas de Alzheimer, y no lo vamos a comparar por su obra, ¿no?, fue el expresidente norteamericano Ronald Reagan, quien en su última aparición pública anunció que bueno, ya se despedía de la vida pública, no iba a hacer más apariciones públicas en este sentido. Y algo parecido decidió tanto Simón Díaz como su familia no aparecer más en la escena pública para llevar con dignidad estos últimos momentos. Y ahora lo que resta es, bueno, divulgar el ejemplo de la infinita obra, tanto en cantidad como en calidad, del tío Simón a nivel humorístico. Porque hizo muchas cosas en el humor, igual que uh-huh. su hermano José Díaz. Sí, aunque bueno, desde el punto de vista del humor yo tengo mi crítica por esa nefasta gaita de las locas. Sí, pero esas son... Pero bueno, era algo cultural, eran otros tiempos, eran otras épocas. Desde ¿no? el punto de vista humorístico, tío Simón nos dejó un gran legado. Desde el punto de vista musical, un invaluable Uf. Legado musical en muchos géneros. Bueno, así sería sobre que todo la tonada. Ali primera le compuso una canción. ¿Cómo no? Y ahí está ese legado, sobre todo en el rescate de la tonada. Uh-huh. Algo que se había casi perdido cuando el tío Simón se preocupó por rescatar la tonada, que son aquellos cantos de ordeño, ¿no? Aquellos cantos de mañanita mientras el llanero está ordeñando las vacas. También en el campo de la televisión, los aportes como este programa que ya mencionamos y que colocábamos este ejemplo del Contesta por Tío Simón, que también sonó en el EP, o sea, también salía en, uh-huh, en disco long play, los que llaman los long play. Y esta versión que rescatamos suena claramente que es extraída de un larga duración. Tío Simón nos dejó de verdad un gran legado en todos los sentidos. ¿Qué nos queda? Difundirlo, plantearlo como ejemplo y mantener levantadas, enarboladas las banderas de la venezolanidad ante todo. Somos venezolanos, sintámonos orgullosos de lo nuestro. Tenemos una cultura riquísima, una cultura extensa, preciosa, y eso lo entendió siempre Simón Díaz, a quien despedimos con todos los honores el día de hoy. Uh-huh. Sí, señor. Y nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa musical. Ya al regreso continúa, por supuesto, La Ventana. Y este tema precioso, otra tonada hermosa del tío Simón, nos las trae la gente de Clave de Dos, La Tonada de Luna Llena. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna, luna, luna llena menguante. Luna llena menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina y vos pa' matar este gavilán que no me deja gallina. Mariposa, mariposa, mariposa. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé.

que me intentas detener. Si tú sabes que conmigo no vas a poder, nunca déjame quieto, déjame ser. Que mientras tú gateas yo empiezo a correr. Si está bien que tú me quieres vencer, pero pa' vencerme a mí te hace falta crecer. Yo no compito, oye my friend, y si te gano a ti te gano es sin querer. Despiértate pueblo que tienes el poder, defiende los izquierdos que es la rama del saber. La zurda va a reprender al que te busque obligar y al que busque someter. Y si no, no, no, no me entiendes my friend, debes indagar y debes leer como yo que busco aprender cuál es mi derecho y cuál es mi deber. Así que párate, levántate de esa silla, ya está bien de colocar la otra mejilla. Párate, que hay una luz que brilla. Prefiero morir de pie que vivir de rodilla. Pendiente, pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se viste de rasta pero no cuide el ambiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte mente. Pendiente, muy pendiente. Aquí en La Ventana regresamos con Dame pa' Matala, pendiente. Son las 10:32 y nosotros ya tenemos una tradición en este programa de varios años consecutivos, sí, ¿no? Sí, señor. Varios años consecutivos cumpliendo con informarles, traerles acá año tras año lo que es la actividad que... ¿Desde hace cuánto tiempo? Un tiempazo viene realizando la institución Fe y Alegría, sí, con la toma educativa de las radios. Es una tradición que tiene la institución y una tradición también en este programa, ¿no? Presentar toda la planificación, las estrategias, las metas conquistadas, las metas a desarrollar en este año por la institución Fe y Alegría, que después de 58 años, ya rumbo a 59, cuenta con centros en varios países, nacida aquí en Venezuela, cuenta con centros en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Haití y algunas sedes en África, con más de 1.500 personas. ¡Qué bárbaro! Recibiendo educación. ¡Qué crecido, ¿no? Crecimiento Federia total. Se encuentra con nosotros Ciorelis Ubeto. Ella es secretaria de la Oficina Nacional de la Institución Fe y Alegría y nos viene a presentar el eslogan de este año con la toma educativa a las radios. Escuela para la vida. Bienvenida, Ciorelis, a La Ventana y a Alba Ciudad. Gracias, buen día. Bueno, muchas gracias por aceptarnos, por recibirnos nuevamente a Fe y Alegría con esta jornada de este año. Y esperamos pues que se ha escuchado este mensaje que tanta falta nos hace a nosotros como ciudadanos, como hermanos en la comunidad en la que vivimos, y que podamos trabajar, quizás no de la escuela, pero sí desde nuestra vida, en lo que es esa vida que significa no solamente respirar y poder saludar al otro, sino ser amigo del otro, compartir con el otro, dejar a un lado las diferencias que nos puedan separar, tanto políticamente, que es lo que más se acentúa ahorita, sino que hay mucha vida más allá de eso, que hay mucha vida que nos mueve, y en el caso de nosotros, con los chamos con los que trabajamos, se refleja cada día, pues. Y ojalá que desde sitios tan remotos, porque aquí no se trabaja con población directa, pero se escucha, tiene ese contacto, ojalá se pueda sentir el mensaje de Fe y Alegría y podamos, pues, dar un poquito de esperanza para mejorar. Esto de Escuela para la Vida... Ya obviamente la frase se explica por sí sola, ¿no? Pero, ¿qué comprende más allá de esto? Cuando nos hablan de una escuela para la vida, ¿a quiénes, qué tipo de ciudadanos, qué tipo de gente estamos formando en estas escuelas de Fe y Alegría? Mira, de toda la vida se ha querido que Fe y Alegría tenga una persona como egresado, una persona integral, formada de manera integral, que sea crítico, de lo que ocurre a su alrededor y que tenga formación en valores y que nos permita ver la vida de una forma distinta, de una forma alegre, de una forma sin represión, podamos dar pasos, podamos vivir, podamos Luisa Pernalete, que fue quien redactó el documento, hablaba de un poco de lo, también nuestro mensaje del Evangelio, pues la vida, lo que significa lo que nos decía Jesús de la vida no es eso, respirar, no, vivir en plenitud, sentirse bien, disfrutar de lo que es asistir al colegio, que los chamos se sientan a gusto en lo que viven en el colegio, y en la calle, pues que se respire hermandad, que se respire comunidad, que es lo que somos en principio, pues siempre estamos con gente con la que rozamos, con la que no rozamos, que podamos convivir con estas personas. Este año se ratifica el eslogan Escuela para la Vida. Desde la institución Fe y Alegría conversamos con Xiorelis Ubeto, secretaria de la Oficina Nacional. ¿Qué perspectivas desde el año pasado hasta la actualidad han tenido? ¿Cuáles han sido las conquistas de la institución Fe y Alegría? ¿Y cuáles son las proyecciones que han hecho para el trabajo este año en las instituciones que ustedes dirigen, que no solo comprende la educación primaria y diversificada, no, ya, bachillerato, sino que hay educación universitaria también. La educación superior. Educación pues. Superior. ¿Qué metas alcanzadas hasta ahora y qué proyectos en adelante se ha planteado la institución, sobre todo enmarcado en el eslogan Escuela para la Vida? Sí, más allá de lo que puede ser para muchas instituciones el crecimiento físico, en nuestro caso se ha dado el crecimiento en calidad. Se ha trabajado mucho también trabajar con lo que tenemos, pero mejorando la calidad de nuestras instituciones, de lo que se trabaja en los centros. Y eso va a ser más o menos pues la línea con la que se ha ido trabajando. Con recursos, pues, se trabaja con lo que se tiene. Sé que trabajamos a veces con las uñas, trabajamos en Fe y Alegría en muchos centros. Es muy amplia la variedad de los 170 colegios que hay a nivel nacional. Y cada uno pues va ajustándose un poco a su realidad, cada colegio tiene su planificación. Pero desde Fe y Alegría, fortalecernos. Estamos ahorita trabajando en el Plan Nacional de Formación, que va para el mejoramiento de la persona como individuo. Eso va para todo el personal de Fe y Alegría, entre directivo, docente, administrativo y obrero. Y de alguna forma, pues esto se refleje en lo que es la labor diaria frente a los chamos, a la institución, a los representantes y a la comunidad, que el colegio no se queda solamente en las cuatro paredes del colegio, sino pues que se expanda y que trabaje en la comunidad, ya como lo han hecho, pues trabajan a través de cooperativas, de acompañamiento de los padres y representantes, en las escuelas de padres, convivencias, la catequesis que se hace en los colegios. Muchos colegios también funcionan con la parte de SECAL, que es la capacitación laboral para los chamos. El Instituto Radiofónico también funciona a veces en muchos de los colegios. Y las misiones, también tengo entendido que hay misiones que trabajan en algunos colegios de Fe y Alegría. Y todo esto pues va en ese trabajo pues que requiere la comunidad. Y desde la persona que se va formando, que se pueda ir expandiendo todo esto para dar vida al otro que lo requiere. Bueno, estamos conversando con Xiorelis Ubeto, ¿no? Secretaria de la Oficina Nacional. Estamos en esta invasión de Fe y Alegría, Escuela para la Vida, ¿no? Nos comentaba que, bueno, que en muchas escuelas se trabaja con las uñas, ¿no? En algunas oportunidades se trabaja con las uñas. No obstante, bueno, si hay algo que tiene Fe y Alegría, es que es una iniciativa positiva, es una iniciativa exitosa, que en CIER tiene el apoyo tanto del sector público como del sector privado. Y en realidad es un asunto de distribución de los recursos, de bueno, tenemos que llegar a mayor cantidad de personas, así que vamos a manejarnos con modestia para tener cada vez más escuelas y poder llevar la educación a más personas, ¿no? Pero pienso que si hay algo, ¿no?, que yo puedo, es una opinión personal, puedo valorar de Fe y Alegría, es que se maneja con austeridad. Sí. Pues se maneja con mucha austeridad. No está, y a pesar de la cantidad de recursos que recibe, está Banesco, está Digitel, o sea, la empresa privada por todos lados, todo el mundo ayuda de alguna forma Fe y Alegría y lo hacemos de todo corazón, ¿no? Entonces ver cómo hay una gerencia exitosa que más allá de irse hacia los ostentosos y a las grandes escuelas, más bien sigue ese ideario del padre José María Velas de llevar la educación a donde se pierde el asfalto. Y extenderse como se ha extendido en América Latina, incluso tú misma lo decías, hasta algunos países de África. De África y quizás Asia. Sí. Fíjate, además de las formas de financiamiento que ya ha mencionado ENSA, que vienen del sector público, también del sector privado, del sector público. Ejemplo, bueno, hoy me estaba diciendo que ya está a punto de firmarse el convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y las Escuelas Fe y Alegría. Ya está en marcha eso, lo anunciaba en estos días el presidente Maduro y hoy está en desarrollo esta información. Pero también tienen la gran rifa anual que hace Fe y Alegría, el boleto, cada uno de ellos, a un módico costo de 20 bolívares, pero es una ya también una de las tradiciones de esta institución educativa que durante 58 años empezó con una casita chiquitica, ¿no? La casa de Abraham Nieves. La casa Abraham Reyes. Allá, la casita de Abraham Reyes, y desde ahí se ha extendido por todo el territorio nacional, y mira, hasta África, Asia, Europa, por ahí está Fe y Alegría, y en todos los países de América Latina. Esta gran rifa, cuéntanos cómo se va a desarrollar este año, cuándo arranca la venta de los boletos, cómo adquirirlos. Ya comenzó la venta de los boletos, a mediados de enero comenzó ya la distribución en los colegios para que los chamos comiencen con la venta de rifa. La idea es que cada colegio pues pueda manejar sus recursos para conseguir proyectos propios. Y ese es el incentivo principal que tienen con los chamos. Están a nivel comunitario, con la comunidad de padres y representantes, deciden cuál es la necesidad que tienen como colegio para este año y en base a esa necesidad es que se hace la venta de los boletos. Vamos a fajarnos todos a vender boletos para conseguir los recursos y poder lograr este objetivo que tenemos como colegio. Y es como el incentivo, pues, que sea algo de los chamos para ellos mismos, pues, para que ellos lo trabajen y lo puedan conseguir con la venta de la rifa. Este año el costo es de 20 bolívares. Se pueden contactar con nosotros por los teléfonos de la Oficina Nacional si están aquí en Caracas. También están, bueno, a nivel del interior. ¿Cuáles son los números? ¿Los tienes? 564-5013, 564-7423 y 563-248. Allí pueden preguntar por Neris Gutiérrez. Para saber todo lo que... Para saber, exacto, si necesita rifa. Ahora, fíjate, veo una particularidad. En las notas que tengo por acá, una particularidad que lo hace distinto. Creo que es la primera vez que se entregan premios en metálico. Esta vez sí. Porque antes se entregaban... antes se entregaban vehículos, electrodomésticos. Sí, ahora, sí. Ahora solamente los primeros 5 premios, los demás sí se mantienen en productos, pero los primeros 5 premios van a ser en efectivo. No podemos conseguirlo. El contacto para los carros. Para los carros está complicado. Bueno, sí. El primer gran premio es 300.000, ¿no? 300.000 bolívares. 4 grandes premios de 250.000. Se rifan también 5 computadoras portátiles, 5 televisores, 5 equipos de sonido y 5 cámaras fotográficas digitales. Esto comprende todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional, sí. ¿La rifa se hace cuándo? ¿Cuándo se hacen los anuncios de los ganadores? Ah, no, bueno, el sorteo de la rifa va a ser el 9 de abril. Se va a realizar un sorteo en Televen, se transmitirá en la noche, por lo de la ley, para el momento transmitir el sorteo. Y a partir de esa noche, y al día siguiente, ya aparecerá en la página web de Fe y Alegría, www.feyalegría.org, ahí en la sección de Venezuela, se consigue la información de los ganadores de la rifa. Y la semana siguiente va a salir en los periódicos Notitarde y en Últimas Noticias, el miércoles 16 de abril, una semana después. ¿Hay planes de expansión de Fe y Alegría? Sí, hay 176 colegios, si no me equivoco, a nivel nacional. ¿Hay algún plan de expansión en este convenio que se va a firmar con el Ministerio de Educación para, se firma año tras año, para lo que significa el pago de los profesionales, de docentes, del personal, pero hay algún plan de expansión que se hayan propuesto, alguna meta por alcanzar, sobre todo en esta necesidad de dar escuelas para la vida, fomentar lo que es el crecimiento de la institución o apoyar a otras instituciones, la cogestión, este tipo de cosas? Bueno, tanto el crecimiento físico, te comentaba hace rato, pues no mucho. Generalmente son las comunidades las que solicitan a Fe y Alegría un colegio. En la oficina hemos recibido, y en las oficinas regionales, la comunidad nos llama. Mira, aquí estamos una comunidad en tal sitio y tenemos la necesidad de un colegio, o un preescolar, o una escuela primaria, y queremos que vengan, nos visiten, vean los recursos, porque la situación necesita planta física, personal para la zona. Es una cosa así medio engorrosa, pero que se tiene que ver primero desde la necesidad de la comunidad, no que Fe y Alegría lo ve y que voy a poner un colegio, sino que la comunidad misma es la que hace la solicitud frente a esa necesidad. Y sobre todo con todas estas nuevas comunidades que están creciendo. Exacto. En distintas partes del país, creo que sería una forma de organización justa y además a un precio bastante asequible, ¿no? Lo que es la educación en las instituciones de Fe y Alegría, por lo cual es dificilísimo encontrar cupo. Encontrar cupo, sí, eso se hace. Porque los colegios que hay imposible. Esta situación, ¿cómo la han tratado de regularizar ustedes? ¿Cómo la manejan? Lo de los cupos, ¿no? Bueno, eso es ya desde cada colegio. Ajá. Cada colegio tiene su... Porque hay veces que nos llaman a nosotros en la oficina para decirme, mira, necesito un cupo en tal colegio. Yo no puedo dar respuesta, claro, porque la realidad la conoce el colegio y me dice, mira, yo no puedo meter tantos alumnos en un salón porque ya es una forma de explotar a la docente. No, no solamente eso, sino que también... La educación, pues al ver más niños se dispersa la información, hay más distracción, o sea. Sí, entonces, no, bueno, lo de los cupos se trata directamente de la persona interesada, tiene que dirigirse al colegio, que debe estar cercano a su comunidad y hacer las gestiones desde principios de año. Perfecto. Entre enero y febrero comenzar con la gestión del cupo, a lo mejor es para junio que se concreta mucho la información, pero pues ir anotándose desde tempranito para conseguir cupo. ¿Algún mensaje que nos quieras enviar, Siorelis, para toda la gente que nos está escuchando en este momento, en esta toma educativa de las radios que han hecho año tras año Fe y Alegría y que en este año se titula Escuela para la Vida? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por recibirme, por recibir a la gente de Fe y Alegría cada año en esta toma educativa y que nos hagan sonar, que se escuche el nombre de Fe y Alegría en la radio, y no solamente en Radio Fe y Alegría, sino que podamos darnos a conocer en otras instituciones, que podamos ser dadores de vida, que podamos ser dadores de confianza y de esperanza en estos momentos que tanto lo requiere. Todos somos personas muy buenas, todos tenemos nuestros valores, porque nos hemos sabido formar unos de una forma, otros de otra, pero tenemos cosas muy buenas que dar. Y yo creo que ahorita es lo que necesita nuestro país que hagamos, pues que exportemos lo mejor de nosotros para con el otro, para el que tenemos al lado, que es lo que hace falta. Perfecto, gracias. Okay, Siorelis Ubeto, secretaria de la Oficina Nacional de Radio Fe y Alegría. Esta visita que celebramos, esta toma educativa que celebramos, a pesar de la tristeza de un día como hoy, haber perdido al tío Simón, que se nos fue tempranito esta mañana, y en este momento está haciendo declaraciones el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, acerca de la desaparición física de Simón Díaz. Vamos a escucharlo. Mañana de acompañamiento, las músicas y los músicos, porque precisamente el maestro Simón Díaz, el querido tío Simón, dejó pues instalado en el imaginario de todas y todos, bueno, esa vinculación amorosa con nuestra música, con el hacer de la música y con el sentir del pueblo venezolano. Ministro, ¿se tiene previsto o se está evaluando alguna actividad de los cantores y de los cultores venezolanos? Sí, efectivamente, yo he recibido ya el mensaje desde el Centro Nacional de la Música, que está dirigido por otro grande de nuestra música, el maestro José Antonio Naranjo, flautista del cuarteto, agrupación con la que tuvo mucha vinculación, además el maestro Simón Díaz. Bueno, un acto de solidaridad, están convocando a los músicos ahora allí a mediodía a concentrarse, a manifestar su amor y solidaridad con el maestro, un reconocimiento pues allí a la enorme tarea, a la enorme obra musical del maestro Simón Díaz. Se van a estar dando citas allí en el sobre las 12 del mediodía en la sede del Centro Nacional de la Música, que está ubicado en el Teatro Teresa Carreño, ¿no? En la sala José Félix Ríos. Escuchamos palabras del ministro Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, quien expresa sus palabras de condolencia a la familia del insigne tío Simón, del siempre recordado, del eterno enamorado de nuestra música, del eterno enamorado de nuestra cultura, con el que muchos crecimos aprendiendo a amar y a respetar esa tradición musical. Bien, ahí escuchábamos a Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, anunciando además que se estarán rindiendo homenajes póstumos al maestro Simón Díaz, al tío Simón, ya llegado pues a este punto su trayectoria, su vida, su presencia entre nosotros y que nos acompaña con este gran legado. Tenemos sus mensajes a través de la red social Twitter. Al regreso vamos a esperar su participación y hay muchos temas que comentar en el tintero por allí. Dicen por acá en el Twitter, arroba la ventana abierta, Juan Guirola, la partida del tío Simón, otro grande que vivirá por siempre en nuestra tierra. Dice Helvética Juramentada, un abrazo desde aquí, Helvética. Hola, panas. Caracha Negro, se nos fue el tío, pero dejó un legado musical maravilloso y ejemplo de autenticidad a toda prueba. Juan nos dice, anoche amaneció en... Anocheció y amaneció. En el centro, en calle Manzanares, con guarimba incendiaria molestando a los mismos opositores y hasta hoy se enfrentan. La palabra paz les es muy extraña a los opositores golpistas. Con impunidad no habrá paz. Chávez vive, la lucha sigue. Mira, Juan, yo ahí tengo que decirte algo. El opositor golpista, no creas que es minoría. Lo que he logrado observar, porque lo he vivido, es que hay zonas que han sido sometidas por el terror. Secuestradas por el terror. Y ojo, y eso no tiene nada que ver con política. O sea, yo presencié, por ejemplo, una manifestación del movimiento estudiantil que no estorbaba, sí tenían sus consignas, incluso entre las consignas estaba la cancioncita iba a caer, este gobierno va a caer. No obstante, se retiraron y al irse también gente de oposición que los apoyaba, he visto salir malandros. Los malandros que fuman drogas en los jardines del conjunto residencial. Esos mismos. Malandros drogados hasta las metras, con motorizados, de disparos y demás, y que la gente tan aterrada tenga que apagar a las 10 de la noche las luces de su casa. Bueno, es parte de esto que anunciaban estos días el gobierno nacional, de la contratación de gente para hacer este tipo de actividades, este tipo de amedrentamiento a la comunidad, porque esto no es otra cosa que amedrentamiento a la comunidad. No, y es una cosa que de verdad que mi experiencia es que las guarimbas en otros años eran acompañadas con cacerolas, ¿no? Por parte de los balcones. El terror que han impuesto en los últimos días es tal que la gente no cacerolea. La gente se asusta. Más mensajes vía Twitter. Dice por acá Helvética, afortunadamente a tío Simón se le hicieron muchos homenajes en vida y recibió todo el amor y reconocimiento del pueblo venezolano. Así es como tienen que hacerse los homenajes, ¿no? En vida, presentes, conscientes del homenaje, y el tío Simón recibió, bueno, no solo aquí en Venezuela, que es donde debe reconocérsele todo su talento, sino en otros países del mundo, incluyendo premios internacionales, como entre ellos el Grammy, bueno, cantando junto a artistas de ópera como Plácido Domingo, etcétera, innumerables homenajes a nivel nacional e internacional. Nos dicen por acá, la actuación de la Policía Nacional y la Fuerza Armada Nacional están respetando las leyes, pero algunas policías municipales ni se ven ayudando. Sí, eso es muy cierto. Bueno, y esto es lo que hay que reclamar. Y eso lo que demuestra es cierta complicidad o terror también. Miedo por parte de autoridades opositoras que ven cómo les destruyen el municipio, pero bueno, porque mira, si hasta el mismo Leopoldo López se entregó aterrado porque sabía que los extremistas se los querían echar al pico, ¿por qué no puede tener miedo Ramón Muchacho? Sí. ¿Por qué no puede tener miedo Carlos Ocariz? El miedo es libre, señores. Detrás de todas estas acciones hay una mano muy siniestra, que es la del Departamento de Estado y Álvaro Uribe Vélez. Ayer estuve en Plaza Venezuela con este pana, con Eddie, nuestro camarada Eddie, ¿no? De Misión Cultura Corazón Adentro. Y nos escribe hoy diciendo, hermanos, ¿cómo es posible? Ayer dejaron el ferro, se refiere al ferrocarril, sin policías y me agredieron 3 majunches y nadie pudo ayudarme. Camarada, ¿cómo lamentamos esto? Y dice, bueno. Sí, de verdad. Y lo único que dijeron los operadores del ferro es que no podían ayudarme porque no estaba la policía. Y entonces... Bien bonito, pues. Bueno, pues, un asunto que lamentamos y es cuando se incurren este tipo de actividades de distracción del orden público. Entonces quitan los policías de un lado para atender otro tipo de actividades y se generan hechos violentos como estos que lamentamos. Helvética nos dice, a otra cosa, vaca mariposa. El Leopoldo se entrega, pero nos deja el regalito envenenado de su video golpista. Le quedó bello. Bueno, aquí hay que acordarse que la naturaleza del alacrán y de la serpiente es picar. Sí. Recordemos esa parábola del alacrán que le dice a la tortuga, tortuga, ayúdame a cruzar el río. No, que me vas a picar. No, vale, te prometo que no. En serio, ayúdame a cruzar el río. Y la tortuga, pues de solidaria, de noble, la ayuda al alacrán a cruzar el río, y el alacrán, una vez que pasa a la otra orilla, pica a la tortuga. Y la tortuga le dice, ¿por qué me lo hiciste? ¿Por qué me picaste? Bueno, en realidad no era mi intención, pero es que esta es mi naturaleza. Soy un alacrán. Soy un alacrán. Los alacranes siempre pican. 10:56 minutos, vamos a la pausa musical. Tenemos a Sueños Repetidos. Si Venezuela hablara, diría lo siguiente. Yo tenía una moneda española, una lanza quebrada, una pluma en el piso, un diamante arrancado, un cerillo prestado, un guajiro con rizos. Luego tuve un yes en los labios, rock and roll con agravios, un tal Sam por padrino, un casi gringo vecino que agredió en siete sitios a mi América en vilo. A mi América en vilo. Me iban a dejar sin mi pulmón amazonas, se iban a llevar mi petróleo y mis joyas. Y mientras que Bolívar de esto se indignaba, regresó su conciencia y emprendió la batalla. La, la, la, la, la, la. Como si desde República Bolivariana de Venezuela. Sí, bolivariana en las venas, tu amada patria crecer. Ahora tengo un sucre en el alba y a una izquierda que se alza con un puño de fuego. Un continente en vuelo, un sur como norte, y a una reina que en su orte me hace puente en el cielo. Pero lo que más quiero es ver mis hijos unidos, para ello cuento contigo, quien me escucha, y repito, tengo nombre de la vocación de escuela. Soy tu patria Venezuela. Y a luchar, hijos míos, porque continúa la independencia. Ha costado trabajo, lo sé. Bolívar, el padre libertador, también lo supo. Pero ahora, con el puño izquierdo al cielo, que la divina providencia los cobije en esta lucha. Y cuando oigan la diana y vean a Bolívar cabalgando junto a ustedes, olerá orquídeas, porque allí estará mi bendición. Hijas, hijos, hacer la patria grande, patria grande. Como si desde el cielo me escuchara Dios Padre, puso en mi sendero a un honesto peguero. Héroes como mi historia, no los tiene más nadie. Hombres como Chávez que defiende a su pueblo. Soy la voz de una patria que sostiene un milagro. Coro, voto y su niño, un sueño libertario. Heroínas valientes y hombres solidarios. La historia se hace grande y sonríe porque La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El San Pedro de Guatire celebra con su pueblo. El 22 de febrero, las parrandas de San Pedro de Guatire se reúnen para celebrar la declaratoria por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con un recorrido por las principales calles de la población. La celebración se inicia a las 8 de la mañana con una misa en la Iglesia Santa Cruz de Pacairigua y Guatire. Y luego los sanpedreños, formando una sola parranda, saldrán a celebrar con su pueblo tan importante declaración. El 22 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, el San Pedro de Guatire celebra con su pueblo y tú formas parte de esta gran celebración. Contamos con tu presencia. Aquí estoy con mi dedita. Esta es la editorial del comandante Chávez. Hemos publicado más de 4000 títulos con escritores originales. Con nosotros más de 800 autores populares que antes no le hacían el coro de colectivizar sus ideales. Significa que lo que hemos aprendido de ideologías, escrituras y edición de libros, compartir nos interesa. Es la editorial Escuela del Perro y la Rana. 8 años dando letra. Sí, 8 años dando letra. Pa. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La calle de la esperanza, esa es la calle que transitamos la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas. Gaélica nos trae esta interesante expresión musical fusión de música celta con tradición venezolana. Son las 11 con 6 minutos. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También está disponible las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y el día de ayer se han dado manifestaciones por parte de gobiernos y colectivos, manifestaciones de apoyo al gobierno, a la Revolución Bolivariana, y bueno, y solidaridad, ¿no? Mucha solidaridad hacia los momentos que estamos viviendo. Uno de ellos, pues, el gobierno de San Vicente y las Granadinas expresó su solidaridad con Venezuela, también lo hizo de una forma, de verdad, que ahí lo adoro, en lo personal lo adoro. Es maravillosa la entrevista que le hicieron a Evo Morales el día de ayer, ¿no? Donde expresó también su solidaridad con Venezuela y bueno, y ratificó que va a estar aquí para estar con el pueblo venezolano el próximo 5 de marzo, cuando se cumpla un año de la desaparición física del comandante Chávez. Rafael Correa también se pronunció, el gobierno de Argentina. Los gobiernos están claros, y sobre todo cuando tenemos el escenario que quería montar aquí, que todavía quiere montar aquí, sí, que es el de Ucrania. 11 muertos en Ucrania. 14, ya van 14. Y las imágenes que se veían ayer con dossier eran realmente aterradoras. Ver niños con chalecos antibalas y cascos lanzándose a la calle. Guarimberos total. Entonces otro que, me acuerdo que decía Walter Martínez, bueno, aquí tenemos Nerón tocando la lira. La destrucción y un tipo con una gaita. Que es hollywoodense. Es que tiene toda la cursilería hollywoodense. Sí. Todo el formato Broadway. Lo que falta es que salgan cantando: ¡Rebelión, nos estamos liberando! Tipo musical gringo. Sí. Por el amor de Dios, está pasando eso en Ucrania. Quieren montar esa situación aquí en Venezuela. Y ayer tuvimos este showcito ahí, ofensivo a la estatua de José Martí. ¿Entonces qué recuerda eso? Yo qué eso barbaridad. Que eso generó, eso fue uno de los orígenes de la Revolución Cubana. Una borrachera que agarraron los soldados gringos y orinaron, sí, una estatua de José Martí. Eso generó la indignación revolucionaria. Entonces, querido Leopoldo, esas cosas. Bueno, cuidadito, ¿eh? O sea, si tú en realidad algún día quieres ser presidente de este país, no hagas esas cosas, porque la mayoría del país, eso lo han demostrado todas las elecciones que han habido, es chavista. Y esas, mira, cosas las detestamos. Al asumir este tipo de conducta, este tipo quiso emular al presidente Chávez y que asumo mi responsabilidad y tal. Lo que le faltó decir, mira, compañeros, por ahora no hemos logrado los objetivos, depongan las molotov, depongan las piedras, depongan las guarimbas, que vendrán futuras ocasiones. Pero es que ocasiones. No lo dijo. Es que le faltó decir pero esto. Pero no lo dijo, no dijo depongan las guarimbas, no, en ningún todo momento. Lo contrario. Todo lo contrario, la sigan estimulando. Y si este señor se entregó, sencillamente es porque habían pruebas de que la extrema derecha lo quería matar. Claro. Y el hombre dijo, mira, la verdad es que yo no quiero ser mártir, mira, voy a estar más seguro metido en una cárcel, como tipo Ramo Verde. Y no me digan, ¿tal? Y no me digan que esto lo dijo aquí Enza García o Orlando Borges. No. Pregúntele a Lilian Tintori, la que esposa lo dijo de en CNN. López, que lo dijo en CNN. Ella fue la que lo dijo, no nosotros. Mira, de hecho nos colgaron el video aquí en el grupo de Facebook donde Lilian Tintori lo dice. El gobierno está protegiendo a Leopoldo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Enza García. Qué bueno. ¿Cómo estás, Randall? Muy bien, hermano. Desde aquí, desde el Atillo del Serrucho, y sin querer emular al señor López por ninguno de los aspectos. Pero él dijo también ayer, o alguien lo dijo por allí, si mi arresto contribuye a que se calme la situación, sí, yo iré, sí, tranquilo, sí, a la reja. Sí, él lo dijo. Ay, Dios en mío. En serio. ¿A quién emuló? Pero, de verdad, la cursilería cifrina él no tiene límite. Se dice límite. Familia de Simón Bolívar, pero bueno, lo que nos dice es que es parte de la familia escuálida de Simón Bolívar. Yo quisiera decir algo, lo que pasa es que es bastante fuerte. Uy. Sí, de verdad, pero vamos a empezar por una cosa, por un comentario. Tal día como hoy, en el primer gobierno de Guzmán Blanco, porque tuvo tres, se abrió el Capitolio. Sí. ¿Verdad? Bueno, total, todos sabemos que era el Capitolio. Lo que quiero decir es esto. se construyó en 181 días y costó menos de 200,000 bolívares. Igualito que lo que hacemos hoy en día, ¿será? O tendrá que tendremos que llamar al ingeniero Urdaneta, hijo de Rafael Urdaneta, de paso, que fue el encargado de las obras. Tendremos que llamarlo a él para que concluyamos ciertas obras con la velocidad con que se hizo eso, con la premura, con la... Bueno, tendremos que llamar al pintor que hizo todo eso, brillantísima, digamos, pintura que hay allí en el Capitolio. O tendremos que llamar al señor López para que diga lo mismo y emule no sé a quién. Y por eso quería decirlo de esta manera, porque es fuerte. A Bolívar lo tuvo, a Chávez lo sobró, el amigo Maduro los tiene y a mí no me tiemblan para decirlo. ¿Ustedes saben qué, verdad? Sí. Tengo el valor para decirlo. Señor López, por favor, como dijo Enza García, si usted quiere algún día llegar a presidente, por favor, busque sus propias palabras. Convenza al pueblo con otra cosa, no con terror, porque con ello no vamos a ningún lado. Y no se monte en una estatuilla, búsquese otro lugar, porque ofende a la memoria de todos los libertadores que tiene esta América, borracha de libertad. ¿Qué puedo decir? Dígalo. Que pase el próximo. Y que así sea, hermano. Gracias por la participación. Tenemos otra llamada, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy. Daisy, bien. ¿Qué tal? Hay un ruidito con tu teléfono, vamos a ver si lo corregimos. Sí, está un poquito malo, habla rapidito porque sé que está dañado el teléfono. Bueno, mira, lamentando la muerte de Simón, pero de verdad que lo lamento mucho y ya pusieron en portada que le van a hacer un homenaje mañana cuando nunca se acordaron de él. ¿Qué tal? Bueno, los homenajes en vida son los importantes y por fortuna Simón Díaz recibió bastantes homenajes en vida. Sí, otra, la payasada que hizo el hombre ese ayer, que ni quiero nombrarlo, de verdad. Sí. Y Maduro, sí, bueno, Maduro con lo que hizo ayer y con lo que habló, mira, se anotó unos punticos buenísimos ahí a favor de los felices que Maduro... Ah, caramba, creo que el teléfono de Daisy está de mal en peor el teléfono de Daisy. Vamos a la que le puedan reparar ese cablecito. Mira, por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Darwin Parra, pues nos manda saludos y nos cuelga una foto de RT en español, Russia Today. Última hora, el número de policías fallecidos en los choques con los manifestantes en Kiev, en Ucrania, ascienden a 7. 7 policías fallecidos. Todos los agentes murieron por heridas de bala. ¿Será fuego amigo o será que están armaditos los manifestantes de la derecha? Porque ¿cuántos policías fallecieron? 7. 7. Porque es que, o sea, y esos 7 pues obviamente formarán parte de los caídos en las últimas jornadas, que tenemos que tener claro qué es lo que está pasando en Kiev. Lo de Kiev es que el presidente electo por voluntad popular... Sí, hay que decir, esto es algo que no se hace en el periodismo. Electo por la mayoría de los ucranianos. Esto es algo que no se hace en el periodismo y lo cual voy a dejar que Enza García lo haga, pero quiero hacer el preámbulo. Aquí se nos dice siempre el qué y el cómo, pero nunca se nos dice el por qué. El por qué está sucediendo esto en Ucrania en este momento. Díganos. Bueno, se eligió un presidente y Ucrania estaba en un proceso de negociación con la Unión Europea para formar parte de la Unión Europea. Este nuevo presidente se da cuenta que se van a hipotecar a Alemania. Cuando ve la situación de España, de Portugal, de Grecia, dice no, no nos vamos a convertir en esclavos de la Merkel. O sea, no vamos a dejar que los alemanes nos chuleen. Y no está de acuerdo con las medidas neoliberales. Y al estar más cercanos porque a Rusia... Porque esto es algo que tampoco se dice mucho. Que Alemania se está chuleando a toda la Unión Europea. Se está chuleando a toda la Unión Europea. Mira, Alemania se está llenando las arcas de los bancos alemanes y de las empresas estatales alemanas. A costilla alemanas. De los recortes sociales a los demás países de la comunidad. Así es. Al único país de la comunidad europea que Alemania no se chulea es a Reino Unido, porque no pasó al euro. Es que no tiene la moneda de euro, por eso no puede. Pero chulearse. A todos los que tienen el euro se los están haciendo bien rico. La Merkel resultó ser una Catalina la Grande de la economía. Sí. La ninfómana de la Unión Europea, bueno, se está echando al pico, bueno, a todos los países. Entonces de... nos ponemos en esto, ¿no? Llega este presidente y dice, mira, no, o sea, esto es una locura meternos en la Comunidad Europea cuando ese barco se está hundiendo. Y decidió echar para atrás eso. Pero obviamente hay grupos pro neoliberales, pro-yanquis, pro-Merkel, que están forzando, que están en desacuerdo, porque no, vamos a entrar a la Comunidad Europea porque es chévere tener Burger King, McDonald's y celebrar Halloween, chamo. Entonces empezaron a hacer manifestaciones que han ido agarrando un toque ya más político, porque están presionando para que renuncie el presidente de Ucrania, porque ellos quieren entrar en la Comunidad Europea. Es la situación muy parecida a la de aquí. Tenemos una oposición que le encantaría ser la estrella número 51 de los Estados Unidos. Tenemos una oposición, extremistas quieren vender la faja petrolífera, la faja petrolífera Hugo Chávez a los Estados Unidos. Tenemos las principales reservas de petróleo del mundo y hay que regalárselas a los Estados Unidos. Entonces, bueno, estos señores quieren presionar y utilizan, fíjate tú, lo maquiavélico de este golpe de Estado que se han venido gestando, que empezaron con el golpe económico, generar descontento, después la inseguridad. Este fin de semana, durante las guarimbas, un adolescente se metió en una iglesia en Carabobo y mató a dos curas. A dos curas. Octogenarios. ¿Por qué? Porque todo esto está preparado, entonces claro, dan herramientas, muchachitos idealistas, es verdad, inseguridad, la culpa es de Maduro, porque se tragan eso. Es verdad, la guerra económica, la culpa es de Maduro, ¿cómo es posible? No me pude hacer las tetas, eso es culpa de Maduro. Estamos pasando hambre, pero tú los ves en el San Ignacio, come y bebe como les da la gana. O sea, una disociación total. Estos muchachos salen a la calle, ponen diferentes detonantes, colectivos asesinos, no sé qué tal, la culpa es de Maduro, hay que salir de Maduro, y bueno, y no importa si es a través de un golpe de Estado, de hecho yo he visto muchachitos manos blancas soltando, ¡ay! Chávez no estaba jugando metras, Chávez también dio un golpe, ya va. Chávez, hubo una rebelión militar, es verdad, se intentó dar un golpe de Estado, Chávez pagó cárcel, y se dio cuenta que por la vía del golpe no se lograba nada. Y se fue por la vía institucional y se midió en unas elecciones. Eso es lo que no le dicen a los niñitos manos blancas. ¿Será que pueden aprender la lección? Ay, ay, ay. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Brandon. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Quién por allá? Es Aura de San Juan. ¿Qué tal, Aura? ¿Cómo le va, Aura? Bueno, viendo todas las cosas que están pasando, esperando que vuelva la calma. Yo llamo por lo siguiente, anoche cuando estaba declarando a la señora, a la esposa del señor Leopoldo y la señora María Corina Machado, ella estaba triste. Yo le mando un mensaje a ella como madre, porque ella no manda un mensaje a las madres que tienen a esos muchachos como carne de cañón, por lo que hizo su esposo, por lo que hizo la María Corina Machado y el Capriles. Así como ella está, que ella quiere estar con su esposo, que con sus hijos, porque es su familia. Bueno, que mande un mensaje. Si ella en verdad es una madre, como ella quiere sus hijos, que ella sepa que esos muchachos que están ahí, que lo están utilizando, a unos son estudiantes, a otros son unos bandoleros. Ella dio un mensaje, que vuelvan a su casa, que esperen que hayan elecciones, para que saquen entonces al gobierno como ellos quieren, pero con elecciones. Que se ponga si ella tiene Guáramo, bueno, que se enfrente y mande a recoger a sus muchachos, porque ella le duele a sus hijos, bueno, y las madres esas que tienen a esos muchachos ahí, como ahí los que han matado, ese es el mensaje que yo como madre venezolana, yo lo mando, porque yo tengo dos hijos, y mis hijos salen, y yo voy y les caigo a palo por esas nalgas, porque ellos no van a hacer carne de cañón para que otros lleguen a un poder, porque eso es lo que ellos quieren, el poder. Y en verdad que estoy bien indignada, porque me parece, ay, y la María Corina, llorando. Una pantalla fue lo que sí, formaron. Y los hijos, hijos de María Corina dándose la Dolce Vita en los Estados Unidos. Ajá. Estudiando en Harvard. Qué bien claro que es. Yo digo, esas mamás, entonces no quieren a sus hijos, porque yo no permito, así, a mí no me gusta una cosa, yo no voy a permitir que un hijo mío sirva de carne de cañón. Y eso los policías, los guardias nacionales, ellos también tienen madre, señora, esposa de Leopoldo López. Ellos que están tan pobrecita, que anoche cuando yo la vi, me da era lástima, porque son unas pobres mujeres. Se lo dice una mujer pata en el suelo. Yo sí soy una buena madre y me considero una tremenda madre, porque yo no permití que un hijo mío salga ni por un bando ni por otro bando a hacer carne de cañón de nadie. Buenos días, un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo para ti. Así es, a cuidar a sus hijos. Tenemos otra llamada, buenos días. Ajá, muy buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Y mi compañero Rando. ¿Cómo le va, hermano? Chavista Che Guevarista. Bueno, lo primero es dedicarle a todos los que estuvieron lo más cercano posible, casi, prácticamente, vamos a decirlo como juntarnos la imagen de Martín. Yo les digo a ellos que ellos son bonitos porque ellos son de marca, pero nosotros somos bellos porque somos un pueblo con un gran corazón que ellos nos envidian. Pero por otro lado, también quiero decir esto, cuando digo que ellos son de marca, porque la mayoría son lindos y bellos. Los ves con camisa de Rock Café, los ves de Cristian de Oro, con figuras de ese capitalismo, ese consumismo, que no es de nosotros, que es el que nos inyectaron. Y entonces es ahí cuando se identifica, y es cuando yo digo que todos esos tipos, hasta los que se ponen gorras de Yankee, de los pelotas y cosas de esas, y siento que pierden la esencia de su identidad, y son personas francamente frágiles y débiles, y por esos lados, cuando tú dices de los malandros, de que se aprestan a eso, es cuando digo que es cuando falta ideología, falta de identidad, y por eso son vulnerables. Sí. Hablando de falta de identidad, el pésame muy grande a todos los verdaderos venezolanos que hemos perdido a Simón Díaz. Sí. Es verdad que Simón Díaz se le hizo cualquier cantidad de homenajes en vida, que así debería ser como siempre con los grandes. Pero por otro lado, considero de que, ¿cómo decirte yo? El programa, inmediatamente, hoy y mañana, haber sido pura música de Simón Díaz. Entonces, para resaltar, pues fue que nos dejó un legado musical y vestimal, como es el Liqui Liqui. Entonces, al decir esto, no es que ahorita me vengan a decir cuál es la historia del Liqui Liqui, que prácticamente no es de nosotros. Fue un legado, y espero que hoy y mañana se oiga pura música de Simón Díaz. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Bueno, de hecho, arrancamos la pauta musical en este sentido y la vamos a finalizar igualmente con este mismo sentido. Igualmente, ahí el resto de la programación ya se está preparando. Nos sorprendió la noticia esta semana y se está preparando sobre la marcha los distintos homenajes en nuestra programación a Simón Díaz. Nosotros, como emisora de cultura, emisora de la venezolanidad, vamos a rendirle este tributo. En micros, en obra, y tenemos entendido que dentro de poco, ya nos acaban de informar desde el área de prensa, se va a manifestar una rueda de prensa con artistas, con gente del mundo del canto, gente del mundo de la canción venezolana, una rueda de prensa junto a la hija de Simón Díaz para decirle adiós a nuestro cultor, uno de los mayores cultores de las tradiciones venezolanas, como lo es Simón Díaz. Anunciarles también que en este momento se está efectuando en nuestra ciudad capital la reunión entre cancilleres de la CELAC. Un mensaje dirigido a países de la CELAC que ha hecho y que está haciendo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante los intentos de golpe de Estado en nuestro país. Se ha anunciado que en Venezuela hasta ayer, solo hay 13 personas detenidas, no como diferentes medios de comunicación social están comentando por allí acerca de torturas, de desapariciones. Esto es el colmo de los despropósitos, lo que nos están haciendo la campañita internacional, que es la misma, muy parecida, muy similar a la que sucede en Ucrania. Con todos estos sí, señores. Las mismas cosas, los manifestantes pacíficos sí. Matando, quemando, destruyendo, pacíficos entre comillas, sí. Policías muertos, se quiebran leyes y todo por lo mismo, querer cambiar a un presidente que no es servil a los intereses de los Estados Unidos y los intereses de la, ni siquiera Unión Europea, señores, Angela Merkel y la banca internacional. Vamos a la pausa y quiero responder a algo que... Para responder con calma algo que publicó Darwin Parra aquí en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, algo con lo cual no estoy muy de acuerdo. Pero vamos a la pausa, que ya son las 11:25. Nos vamos con los Beatles. Vamos a darle una oportunidad a la paz, ¿vale? Este canto es internacional, es mundial. Y aquí lo deseamos de todo corazón. La oportunidad a la paz que tenemos que darle es la que llamamos desde lo más profundo de nuestros corazones, hoy más vigente que nunca. No caigamos en lo que ya cayó Ucrania. Aquí nos quieren llevar por el mismo camino. Venezuela es distinta. Venezuela no es Ucrania, decían por allí nuestras autoridades. Venezuela es totalmente distinta. Aquí vamos a construir la paz. Le vamos a dar una oportunidad a la paz, como lo decían los Beatles. La ventana, atrévete a mirar más allá.

Atrévete a mirar más allá. Ahí está la versión musical de Caballo Viejo que hizo en su momento el también desaparecido Pavo Frank. El Pavo Frank, timbalero de marca mayor, jazzista de los buenos venezolanos que gozó de fama internacional y tocó junto a numerosas orquestas de relevancia. Ahí está pues este homenaje en vida que le hizo el Pavo Frank a Simón Díaz en esta versión jazzística de Caballo Viejo para abrir esta parte del programa. Y bueno, y mira, sí, una noticia de que prácticamente se acaba de dar, que es esta, este encuentro del canciller Elías Agua con embajadores de la CELAC sobre la intromisión de Estados Unidos en asuntos de Venezuela, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué va a decir, Randa? Sí, sí, bueno, quería manifestar, nos acabamos de enterar de otra pérdida terrible el día de hoy. La señora madre de Jean Francis Colina, la negra, caramba, de zurda conducta, falleció el día de hoy, y queremos resaltar lo siguiente. En estos días, Pedro Carvajalino, y también lo hacía nuestro compañero Luigino Bracci, a través de las redes sociales, alertaban que durante las guarimbas fue bloqueado el traslado por motivos de emergencia de salud de la madre de Jean Francis Colina. Eso fue anoche. Bloquearon el traslado, de hecho fue en la guarimba del Paraíso. Sí, entonces, bueno, ya lamentablemente falleció por complicaciones de salud la señora madre de Jean Francis Colina, la querida negra de zurda conducta. A ella le mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestros profundos deseos de que todo avance. La pérdida de una madre es algo irreparable, es algo que suele ser devastador. Nosotros, bueno, entendiendo eso, le mandamos su abrazo, nuestra solidaridad, como se la ha enviado también la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, quien escribió en su cuenta de Twitter de Rodríguez Minci: un sentido abrazo de solidaridad y acompañamiento a Jean Francis Colina, nuestra querida negra de zurda conducta, por la sensible pérdida de su madre. Nos unimos a este abrazo, nos unimos a esta solidaridad el día de hoy. Y bueno, más noticias, es que en estos momentos, ¿no? Esta mañana el canciller de la República, Elías Agua, mantiene un encuentro con embajadores de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con el fin de alertar a la región sobre la injerencia extranjera en Venezuela, que pretende ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional electo por la mayoría de los venezolanos y proyecto apoyado por la mayoría de los venezolanos, tal como lo demostraron las dos últimas elecciones, ¿no? Pero bueno, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores manifestó que el pueblo de Venezuela está enfrentando una acción planificada para generar violencia y producir la desestabilización en nuestro país. Venezuela escogió democráticamente desde 1998 el camino de una transformación profunda de la sociedad venezolana, y es lo que hemos realizado a lo largo de 15 años. Intentar transformar la estructura social que generó que un país inmensamente rico tuviera más de la mitad de su población en la pobreza y en la miseria. Indicó Elías Agua que en el proceso de transformación, que el proceso revirtió el desmantelamiento del Estado Nacional venezolano y de sus principales activos económicos a través de la política de privatización, con lo cual Venezuela no hubiese podido contar nunca con los recursos necesarios para disminuir la pobreza en el país. El canciller de la República reseñó que ha habido una dura lucha contra el capitalismo rentista que en Venezuela se apropió del ingreso nacional para una élite, dejando por fuera a las grandes mayorías. Asimismo, destacó que durante los 10 meses de gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha habido ni un solo día donde no se haya intentado llegar a su mandato a llevarlo a su derrocamiento. Habló también sobre la grave llamada telefónica, estaba de hecho Roy Chatterton, que fue el que la recibió, realizada por el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para América del Sur a nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos. La misiva expresa que el gobierno de Estados Unidos solicitó una serie de exigencias que fueron consideradas como inaceptables por el gobierno venezolano por ser considerado una intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Recordemos que gobiernos de 20 países y 156 movimientos sociales y partidos políticos del mundo han manifestado su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela frente a los focos de violencia que pretenden desestabilizar al país, informó Jagua el lunes de esta semana. Tenemos llamada telefónica, la recibimos con los buenos días. ¿Qué tal? Aló, buenos días. Sí, buen día. Buenos días. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, ¿cómo no? Randolph y Elsa, buenos días, camaradas. Gracias por recibir mi llamada. Mi nombre es Reina Moreno. Hola, Reina. Quería referirme a lo siguiente. Nuestra ministra de la Defensa, ayer en su alocución ante los trabajadores del petróleo, nos advirtió de los enemigos internos. Uh-huh. Y es muy importante que quede bien claro quiénes son. Tenemos que descubrirlos. Ya el otro día yo les llamé a ustedes manifestándole mi preocupación por un evento que sucedió en el CELAC el 12 de febrero pasado. Uh-huh. Y se hizo entre las horas entre 6 y 8 de la noche. Mientras estábamos allá, los señores Felipe Pérez Martí y Roland Dennis estaban llamando a tumbar a nuestro gobierno. Y lo que tengo que puntualizar es que no se les puede calificar de egos inflados. Estos señores son golpistas y lo manifestaron allí evidentemente cuando decían, cuando vieron los muertos que estamos nosotros allí y lo supimos, enseguida dijeron que era culpa de Maduro y que había que tumbar a Maduro porque si no el derramamiento de sangre seguía. Que justamente el guión ahorita de la izquierda fascista y que fue lo que hicieron cuando el 11 de abril. Y según los últimos reportes que nos dio Eva Gollinger, que venían del imperio, recomendaban buscar muertos para culpar a Maduro. Y era justamente lo que estos señores estaban haciendo. Entonces yo quiero puntualizar, ellos son golpistas, no son egos inflados nada más, y tenemos que estar muy alerta de los enemigos que tenemos adentro. Y otra cosa que yo quiero puntualizar, es muy bueno que haya muchas manifestaciones por todos los programas de opinión apoyando nuestro gobierno y nuestra revolución y condenando al fascismo. Sí. Pero como decía Lee Primera, no basta rezar para conseguir la paz. Hace falta muchas cosas más y una de las cosas que tenemos que hacer es descubrir a los enemigos internos, puntualizarlos para saber quiénes son, porque tal como lo decía nuestro comandante eterno, son más peligrosos todavía porque no los estamos viendo aparentemente. Vemos al enemigo externo, que los hemos visto siempre, pero los internos, si no los vemos, si no los descubrimos, pues nos hacen más daño todavía. Uh-huh. Eso era lo que quería manifestar, esa preocupación, y puntualizar que estos dos señores, Roland Dennis y Felipe Pérez Martí, son golpistas que están del lado del fascismo, y ellos se pasaron obviamente hacia la derecha. Bueno, gracias por atenderme. Gracias a ti por establecer la comunicación. Mira, un abrazo grande. Lo que estás contando me recuerda a una pinta, ¿no? Un graffiti que hay en el pedagógico, en el Instituto Pedagógico de Caracas, y se la atribuyen a Mario Benedetti, y me parece muy sabia, porque dice: cuídate de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. ¿No? Entonces eso, hay que cuidarse del derechista hábil, encantador de serpientes, y también hay que cuidarse del izquierdista que joroba, que ponzoñoso, echa la burra para el morse, que echa la burra para el monte. Recordemos, que frena, que por dogmatismos frena cualquier posibilidad de revolución. Recordemos por un lado Nicaragua, cuando cayó la revolución, ¿no?, en manos de la derecha, por traiciones, ¿no?, por intrigas. Recordemos también Chile. En Chile que los extremismos llevaron a la división de la izquierda. Y rácata, ahí vino Pinochet, y es más, se demostró, ¿cómo era que se llamaba ese? El MIR, era que se llamaba ese partido, que el principal dirigente del MIR, que era el más come candela, lo terminaron convirtiendo en jefe de la DINA. Ahí está. Que era la policía represiva y asesina de Pinochet. Porque una de las cosas que hace la derecha es infiltrar a las organizaciones de extrema izquierda. Y estas personas, pues, confunden la supuesta crítica interna, más bien la utilizan para ir dividiendo y demoliendo las bases del gobierno. Mira, Randall, tenemos, ¿no?, una cosa que escribió Darwin en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, que yo dije que le iba a responder. Uh-huh. Y dice lo siguiente: oye, me cansé de esa pendejera, ni carne de cañón, ni manipulados, ni nada. Son jóvenes militantes de derecha con una profunda convicción fascista, igual que la izquierda que se renueva con jóvenes. La derecha también hace lo mismo, esto es una lucha de clases. Estoy de acuerdo contigo de que es una lucha de clases, pero mira, Darwin, no sé si tú tienes contacto con adolescentes. Yo tengo amigas y amigos con hijos adolescentes, muchachitos de 16 años. Esos muchachitos no son fascistas. Esos muchachitos no son de derecha. Esos muchachitos son muchachitos que quieren ser aceptados dentro de un entorno social. Son la generación iCarly. Son la generación Disney Channel. Que están buscando su lugar en la sociedad. Exacto, entonces ellos lo que buscan es ser aceptados. Y entonces tenemos unos medios que le pintan, ¿verdad?, que el chavista es Nietzsche, es feo, es negro, es malo, y el opositor es iCarly. El opositor es rubio, es cool, es chévere. Y de paso, si tenemos que son de padres opositores, que dicen, qué horror, porque no les cuentan historia de Venezuela. y les dicen qué horror, estamos pasando hambre, qué horror, tenemos problemas, qué horror, obviamente son niños que están metidos dentro de una onda de derecha y bien manipulada. Porque un muchachito de 16 años es fácil de manipular. Yo hablaba con una amiga mía y de verdad que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero cuando el caracazo, yo era más o menos de la edad de los muchachitos de ahorita. Y yo la verdad era que estaba pendiente de los torneos de dominó que se armaban dentro del edificio a partir del toque de queda. ¡Qué divertido! Y estaba masacrando gente en la calle. Y eso a mí no me hace mala persona, ni me hace de derecha. Me comentaba una amiga revolucionaria que está cumpliendo años hoy. Y dice que ella lamenta que durante el golpe de abril, ella era una niña de 16 años. Y ella en realidad, en vez de andar pendiente de ese suceso histórico tan importante, estaba era brava porque el golpe le había echado a perder los 15 años de su mejor amiga. ¡Ay, qué pobrecita que le fuñeron su fiesta de 15 años! Entonces, mira, vale, no todos los adolescentes son Superman, no todos los adolescentes son Lenin, no todos los adolescentes son el Che Guevara. Adolescente es adolescente. Y no creo que ningún adolescente se preste para hacer carne de cañón. ¡Ay, sí, voy a ir para que me maten! ¡No! Van con la idea de la adrenalina, la idea de la emoción, que sí, que tienen unas tendencias de derecha. Sí, tienen unas tendencias de derecha. ¿Pero no te parece que es más fácil sentarnos a hablar con estos chamos? Hablar de ellos con historia, a mostrarles la historia de Venezuela, en vez de andarlos descalificando de una. Ustedes son fascistas, ustedes son de derecha. Ellos no saben ni qué es el fascismo. Ni siquiera lo saben. No, de hecho, están tan confundidos que yo los he escuchado decir que Nicolás Maduro es fascista y que el chavismo es fascista. Entonces, oye, mira, de verdad que si bien los dirigentes sí están claritos y bien entrenaditos en Otpor, pero dentro de estas manifestaciones estudiantiles hay muchachitos de últimos años de bachillerato, hay muchachitos que ingresan a las universidades con 15 y 16 años y no saben ni qué carrizo quieren estudiar. A esa edad todavía hay muchachitos que ni siquiera tienen clara su identidad sexual, por favor. Tenemos que ubicarnos en las edades de muchos de estos chamos que están manifestando. Y hace poco fui testigo de muchachitos que estaban allí con la intención de manifestar, qué chévere, pero no están ni con la intención de quemar caucho, ni de quemar basura, ni de armar guarimba, porque realmente creen en la manifestación pacífica. Ahora que por ahí se meten los drogómanos de la cuadra, los muchachitos que no estudian, no trabajan y papi y mami los mantiene, a jugar a la guarimba. Y encima financiados por gente que lo que está buscando es eso. Eso es otra cosa, pero no criminalicemos a los adolescentes que vienen de la derecha, a los adolescentes que nos adversan, porque, insisto, tenemos que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. A la generación de los 80 nos llamaban la generación boba. Pues resulta que muchos de estos chamos son los hijos de esa generación boba, que se puede pedir. Y salieron así. Ah, bueno, vamos a rescatarlo. Yo creo que es una misión importante y es lo más difícil, sí, es lo más difícil, pero las tareas difíciles son las que corresponden para hacer revolución. Y tenemos que hacerla nosotros realidad. Para despedir, queremos recordarles y reiterarles a todos ustedes y reponerles las palabras emitidas por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, acerca de la noticia que conmovió al pueblo venezolano y a buena parte del mundo el día de hoy, que es la partida física de Simón Díaz. Vamos a reponer estas palabras ya para ir despidiendo el programa. Las dejamos y dejamos corrido también el tema musical, señor Luiger. Nos despedimos de una vez, le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luyer Loyo frente al control, ante los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito y hasta mañana. Nos vamos con las declaraciones de Fidel Barbarito respecto al fallecimiento, al sensible fallecimiento de Simón Díaz. Y luego la versión musical que hace Caracas Sincrónica del tema El Loco Juan Carabina. Y usuarios de Venezolana de Televisión, bueno, con esta lamentable noticia que nos llena de dolor profundo, porque hemos realmente perdido un hombre que nos contacta con lo más radical de nuestra esencia, con lo más profundo de nuestra esencia, con lo más sensible de nuestro sentir nacional, ¿no? El maestro Simón Díaz dedicó toda su vida a visibilizar la música del llano venezolano, además en su infinita diversidad, con los cantos de trabajo, con las tonadas, con los pasajes, las coplas, y desde su extraordinario sentido del humor, desde su extraordinario amor por la patria nos contagió a todas y a todos con ese enamoramiento por lo nuestro, ¿no? Por nuestras tradiciones, por nuestra música, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de sentir. Muchas y muchos de nosotros nos crecimos, nos criamos, bueno, viendo el programa, el maravilloso programa de BTV, Contesta por Tío Simón, ¿no? Con, bueno, donde impulsaba el sentido de pertenencia, el amor por lo propio, desde muy niños, ¿no? Desde muy niños. Muchos nos criamos allí, muchos cultivamos el amor por nuestra música, también gracias a ese programa. Desde aquí, bueno, nuestra palabra de solidaridad, de afecto, de reconocimiento a la familia, a su compañera, a sus hijos. Ahorita, hace unos minutos, logramos hablar con Betsimar, para extenderle desde el gobierno bolivariano, desde el Consejo de Ministros, en nombre del presidente Nicolás Maduro, nuestra solidaridad y apoyo para lo que necesiten. Y allí, vamos a estar seguramente, porque hemos estado recibiendo mensajes de solidaridad, mensajes de movilización de la comunidad musical nacional. Seguramente vamos a estar viendo muchos mensajes de solidaridad a lo largo del día, mañana, de acompañamiento, las músicas y los músicos, porque precisamente el maestro Simón Díaz, el querido tío Simón, dejó instalado en el imaginario de todas y todos, bueno, esa vinculación amorosa con nuestra música, con el hacer de la música y con el sentir del pueblo venezolano. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.